Por si acaso me estuvieras escuchando, tú que un día fuiste parte de mi vida y de pronto los recuerdos te provocan una sonrisa. Solo espero que consigas darte cuenta que esa tía que en mi canción va dirigida. Yo sé que suena un poco extraño, pero hace tanto que no sé qué es de tu vida. Tan profunda como el mar, así de fría. A diario la distancia pasa lista. ¿Cuántas veces he pensado que jamás te habré llamado y no hemos vuelto ni a encontrarnos? Bueno, en fin, te extraño. No quiero olvidar las cosas buenas que nos han pasado. Donde quiera que estés, donde quiera que estés, que sepas solamente que me sigues importando, niña. Revélate por todo aquello en que creímos. Donde quiera que estés, donde quiera que estés, que sepas solamente que me sigues importando, niña. Revélate por todo aquello en que creímos. Donde quiera que estés, que sepas solamente.